93.9. A partir de ahora, Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Artes visuales, música, viajes, moda, libros y más. Un encuentro armónico de sensaciones, porque el arte es para la vida. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Antes de empezar el programa, quiero hacer un comentario. Ayer fue el 2 de abril. El 2 de abril fue el inicio de la aventura militar del general Galtieri en las Islas Malvinas. Aventura militar para la cual el país y el ejército estaban mal preparada y donde murieron más de 600 personas, muchachos jóvenes en su mayoría. La verdad que no me gusta que el 2 de abril sea el feriado que recuerde los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. Tampoco me gusta que la legislatura porteña haya cambiado el nombre de la calle Inglaterra por 2 de abril en el barrio de Agronomía. Inglaterra nos legó Shakespeare, nos legó música, nos legó teatro. Es una tontería y no le hace bien a nadie. Es cerrarnos más y no avanza la causa de Malvinas. Como saben, estamos en Twitter, arroba Artes Combinadas, y en Facebook, donde nuestra community manager, nuestra amiga, cuelga después de unos días cada programa. Tenemos un mail, artescombinadasradio@gmail.com. Hoy la invitada es Melina Berkenbal, artista, fundadora y directora del proyecto Urra. Luego hablaré de la muestra de Fernando García del Molina en el Fernández Blanco, hablaré de Gente y muchos más, pero quiero decirles que cuando yo digo hablaré, estamos en radio, esto es como un pequeños bocaditos que ofrezco para que ustedes investiguen por su cuenta. Joseph Beuys, pasen y vean, García del Molino, Fernández Blanco, lo mismo. Son frases, comentarios sobre libros, arte, música, para que ustedes les pique la curiosidad y sigan por su cuenta. Estuve viendo la muestra de Santiago Porter, Condición de las Flores, en la galería Rolf, en Rolf Art. Condición de las Flores es la muestra de Santiago Porter, pero es también el libro que reúne unos textos de Mario Belatín, el escritor mexicano prolífico, nacido, que tiene 60 años, que es muy recordado porque tiene utiliza extravagantes prótesis en su brazo, nació sin un brazo, y porque el último libro de él ha sido escrito enteramente en un iPhone. Entonces, Santiago Porter también ofrece retazos de su obra en esta muestra. Son dos conjuntos de fotografías de Santiago Porter, unas del 98-99 en pequeño formato, básicamente blanco y negro, y la otra grande, como de más de 1,50 m cada una. Tienen en común con el libro de Belatín a La Flor. La Flor, que contiene el futuro en sus semillas, La Flor, que contiene el fin en su corrupción. Porter, Santiago Porter, eligió un texto de estos textos de la Condición de la Flor, de las Flores, Condición de las Flores, de Belatín, para introducir su muestra. Eligió Tiempo de Gardenia. Y acá les leo. Pero a pesar de que en muchas ocasiones los libros no son más que fragmentos esparcidos en el tiempo y en el espacio, siempre busco que contengan en sí mismos una precisión extrema, dice Velatín. Trato de que sean lo menos subjetivos posible. Realizo para lograrlo un arduo trabajo de corrección del pequeño rasgo, de la seña que aparece, por lo que generalmente me encuentro con pequeñas piezas pulidas con las cuales de cuando en cuando construyo obras, dice Velatín. Así, Santiago Porter también construye su obra en estas pequeñas señas de estos pequeños retratos, de estas pequeñas flores, de pequeños retratos que a veces ni flores tienen, pero imagino que eso, esa ha sido la inspiración, o eso ha sido lo que ha anudado estas dos etapas de las obras de Porter, una de los 98-99 y las otras 2013-2014, que tienen más o menos 15 años de entremedio. Yo creo que junto con Daniel Link hablando del libro de Mario Velatín, se puede pensar esto también a propósito de la muestra de Porter. Dice Daniel Link, estos textos que se postulan como fotos imaginarias es la realidad, es decir, la cultura. El texto que abre este volumen y el que lo cierra son explícitos en este punto. Un tesoro para los cazadores de escenas de lectura, escritura. El que hace 15 años en alguno de los inéditos que el libro recupera era un escritor que se ha transformado ahora en una fotógrafa que usa la cámara sin presionar jamás el obturador. Claro, habla de... Bueno, sigue Daniel Link sobre Velatín. Lo fotográfico, dice Velatín, no es del orden del registro, sino del encuadre. Y en eso se hermana con la muestra de Santiago Porter. Es más, cuando habla de la fotógrafa, que es el último texto de este libro, Condición de las Flores, de Velatín, es un texto dedicado a la gran fotógrafa mexicana Graciela Iturbide. Y ahí estamos, con Santiago Porter, Condición de las Flores, en Rolf, y con el libro de Mario Velatín, Condición de las Flores. Y hablando de México, quiero recordar a Octavio Paz, porque hace dos días fue el centenario de su nacimiento. Octavio Paz, intelectual mexicano, premio Nobel de Literatura, ensayista, poeta, se involucró en la política precisamente y discutió en la poesía, en los ensayos, en sus textos, la cultura y los tiempos que corren. Falleció en 1998. Cuando yo viví en México dos años y algo con mi familia, y una de las cosas, uno de los textos que me ayudó a entender algo de México, porque poco sé, dos años no alcanzan para conocer un pueblo, especialmente un pueblo como el mexicano, fue El laberinto de la soledad, el libro de los 50, 1950, que escribió Octavio Paz en un intento de explicar a México, explicar a este pueblo de la fiesta y de la muerte, explicar este pueblo cuya cortesía a muchos nos suena hipocresía. ¿Cómo hipocresía? Pero no es así. Es un pueblo que tiene sus tradiciones, un pueblo que repele al conquistador y a la vez se casa con el conquistador. En fin, un pueblo complejo, y Octavio Paz fue uno de los autores que a mí me ayudó a conocer más a México. Por supuesto, Octavio Paz fue marxista en su juventud, y luego vio lo que hizo el estalinismo y la falta de libertad en todos los países del bloque soviético. Y bueno, fue muy combatido por la izquierda. Me acuerdo que había un tema cuando llegamos a México que es muy pertinente de lo que ocurre acá. En México se hablaba de la cooptación de los intelectuales. Estoy hablando de los años 80, año 80, 81.

Fundación Proa presenta la más completa retrospectiva con más de 100 obras, esculturas, dibujos y videos. Toda la información en la web proa.org o al 404.000. Desde el 22 de marzo, de martes a domingos, de 11 a 19 horas, en Avenida Pedro de Mendoza, 1929, La Boca, con el auspicio de Tenaris, Organización Techint. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Experiencias sensoriales en un encuentro de una hora semanal. Estoy con Melina Berkenwald, artista, presidenta fundadora de la Fundación Vería para el Desarrollo, la Investigación y la Difusión del Arte y la Cultura, en cuya órbita se encuentra el proyecto Urra, dedicada a la creación de residencias de arte y otras cosas. Ya nos va a contar. Muchas gracias por venir. Bienvenida, Melina. Gracias, Victoria, por invitarme. Así que, bueno, muchas gracias. Hace una semana y media coincidimos en la Fundación Proa, porque, bueno, yo fui como... porque las dos participamos, junto con 10 proyectos más, de un programa para ser más transparente, para ser más discutido, en el mejor sentido, para ser más elaborado, el programa contemporáneo de exhibiciones que maneja Santiago Bengolea, que dirige, arregla, orquesta Santiago Bengolea. ¿Vos eras eras la madrina o no, eras...? Estaba presentando un proyecto que concursó. ¿Y quién era tu madrina? La Fundación Proa me invitó directamente, sí. Ok, yo fui madrina del proyecto de Leticia Melo. Uh-huh. Y bueno, hubo 10 proyectos que fueron discutidos en público con los padrinos, madrinas y los propios protagonistas. Y fue muy interesante, entre otras cosas, porque vimos, ¿verdad?, el proceso de pensamiento. Sí, por un lado fue exponer los proyectos, ¿no?, los 10 proyectos que concursaban, y a la vez conocer los proyectos de uno y de otro y poder comparar y ver contra quién uno o con quién uno concursaba o uno estaba como participando de esa situación de pensamiento sobre el espacio este de contemporáneo, que es donde está el bar, ¿no?, de Proa, la cafetería o el restaurante. Y a la vez escuchar la devolución del jurado y ver qué criterios habían tenido para seleccionar los proyectos que seleccionaron y, bueno, y una devolución sobre los proyectos de cada uno, ¿no? Fue muy bueno. A mí también, yo aprendí mucho. Primero me pareció interesante ver cómo los más jóvenes se exponen, de qué manera se expresan, qué palabras muletillas hay. Muy interesante fue. Y bueno, yo con la alegría de haber amadrinado un proyecto que sí salió, que era, bueno, ya se enterarán cuando aparezca. Pero en realidad, Melina, yo te tenía pensada porque me llegó la noticia de que hay una convocatoria para artistas para una residencia en Basel, en Basilea, contanos, sí, en Suiza. Bueno, es una convocatoria abierta que estamos haciendo con el proyecto Urra, como vos bien dijiste. ¿Qué quiere decir Urra? No quiere decir nada. O sea, es una frase, es un nombre de fantasía inventado que me gusta como suena, que tiene una connotación del Urra con H, ¿no?, de alegría y de festejo. Pero no es una palabra en sí misma, así que es como un nombre propio que inventamos con el proyecto. Volvamos a la convocatoria, discúlpame. Sí, bueno, la convocatoria es la primera convocatoria abierta que hace Urra para seleccionar a un artista argentino que va a participar de agosto a octubre, agosto, septiembre, octubre, 3 meses de este año, en un espacio de residencias en Basilea que se llama IAAB, con el que estamos haciendo una alianza por el cual Urra envía a un argentino y recibe un suizo que selecciona la entidad con la que hacemos la alianza, que es un proyecto de residencia que existe en Basilea desde 1986, muy grande, que tiene convenios con distintas ciudades del mundo, y bueno, eligió a Urra para armar un ida y vuelta. Y en este caso, este intercambio, este presunto artista que iría a Basilea, ¿a quién lo elige acá? Y acá vamos a armar un jurado que todavía no está definido. Pero se elige acá, no los suizos. No, los suizos eligen al artista o la artista de Suiza que va a venir a Urra, a un proyecto en Urra, en más o menos la misma fecha. Estamos viendo un poco, posiblemente sea la misma fecha, pero también viene 3 meses a Buenos Aires. Y Urra elige el artista argentino que, o la artista argentina que va a viajar 3 meses. En el mes de agosto. Agosto, septiembre, octubre. ¿Y no hay un sitio web donde puedan ver las condiciones y las bases? Sí, las bases están en la página de Urra, que es www.urra.com.ar. Ahí hay un casillerito que dice convocatoria abierta, residencia en Basilea. Lo cliquean, se descargan las bases de inscripción y en las bases se descargan, el formulario. Bueno, pero los chicos, esto es para gente joven, se van a dar cuenta. Sí, y hay, no es para todas las edades. No hay un corte. Para estudiantes, uh-huh. O sea, es para artistas profesionales, uh-huh. Que tengan cierta trayectoria, no necesariamente consagrados, pero también pueden participar consagrados. O sea, es abierta. Es abierta, sí. O sea, www.urraurra.com.ar. Exacto. Urra Urra sin H y WRR, 4 R's. Sí. Bueno, ahora, ¿qué es? Yo sé que hace años que estás trabajando en estos temas de las residencias de artistas, uh-huh. Y tengo así la impresión de que en los últimos 10 años ha crecido desde Centroamérica, que es lo que más conozco, de Centroamérica hasta la Argentina, el interés en el intercambio de experiencias de personas físicas, uh-huh. De artistas. Para, ¿por qué es tan importante? Hay varios motivos, ¿no? Como bien dijiste, yo desde el 2003 que estoy bastante involucrada, desde que yo participé en una residencia de arte como artista hace más de 10 años, después participé de varias. Yo creo que a mí me sirvió muchísimo y me di cuenta de los beneficios para los artistas y otros profesionales también de cultura, que podrían ser también músicos, gente de literatura, o sea, no es exclusivo para las artes visuales, pero bueno, estamos en artes visuales y yo me dedico a eso. Pero son proyectos que ayudan mucho a la producción per se, digamos, al momento de inspiración, de producción del artista. Son proyectos que le brindan al artista un lugar de trabajo y, como bien dije, de inspiración en relación a, en general, cambiar de ámbito, ir a un nuevo lugar, contactar nuevas personas, inspirarse de ese nuevo dialogar. Espacio, un espacio de diálogo, con otros colegas, con otra gente del medio artístico y del lugar, ya de toda la comunidad de la ciudad donde viajan, porque en general la residencia implica viajar a otro espacio, a otro lugar o estar dentro de un nuevo ámbito social de trabajo, ¿no? Son lugares de mucha interacción, son espacios donde también el artista puede experimentar con obras que no necesariamente va a tener que exponer. Pero eso es, o sea, no tiene una presión de tener una tesis, de presentar un trabajo. ¿Cómo en general, se maneja eso? O sea, hay muchos formatos distintos que varían en tiempo, o sea, hay residencias cortas y residencias más largas, o sea, residencias de por ahí 2 semanas a 1 año. El promedio es 1 mes o 3 meses, ¿no? De trabajo en un espacio de residencia. Y como vos bien decís, no tiene, en general, no está la presión de tener que terminar un proyecto ni de tener que venderlo. Claro, yo ahora sí recuerdo que al año pasado, el anteaño, presentaron artistas internacionales que hicieron una residencia acá y presentaron los proyectos en consonancia con Arteba en el edificio de Boulogne-sur-Mer. ¿Este año tenés algo previsto en ese sentido? Lo de Boulogne-sur-Mer creo que fueron los espacios de talleres que ellos ya tienen abiertos. No, pero era con era Urra trabajamos Urra. En Boulogne-sur-Mer hicimos dos, nos prestaron el lugar, porque Urra no tiene sede física, o sea, estamos nómades, estamos tratando de conseguir algún lugar para establecer un proyecto de residencia más continuo. Pero ahí mostraron su trabajo. Pero ahí estuvimos los 2 primeros años, en 2010, cuando se lanzó el proyecto, con la Residencia de Arte en Buenos Aires, y en el 2011. Y ahí lo que se abrieron fueron los talleres, el último día o los últimos días del mes que dura esa residencia en particular. Y se veían los proyectos a veces terminados, a veces en proceso, y a veces ideas que se empiezan y luego terminan fuera de la residencia. Para redondear esto de las residencias, ¿tenés algunos residentes acá ahora o no? No, por este tema de que no tenemos un espacio

I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me, let me be your man. Bueno, antes nos habíamos ido de la entrevista con Melina Berkenbald con Marillion, y ahora vinimos con los inconfundibles Beatles, no tengo que explicar. Medio te corté, Melina, me decías que Urra tenía dos proyectos para realizar este año. Redondeando, o sea, Urra es un proyecto que organiza residencias, no es una residencia en sí, y tiene dos proyectos de residencias que suceden en dos momentos del año. Una es la residencia Mayo, que dura dos semanas, involucra un grupo pequeño de artistas y coincide con Arteba. Por eso se llama Residencia Mayo. Y la segunda, que la venimos haciendo desde el 2010, una vez por año, es la Residencia de Arte en Buenos Aires, que este año, la quinta edición, va a ser en octubre. Claro. Todo el mes. Pero vos sabés que siempre que hablo con un artista que hace gestión cultural, me pregunto y te pregunto. Veo acá tu currículum, te recibiste estudiaste en la Pueyrredón, después hiciste un máster y un doctorado en Inglaterra. Tenés un buen número de exhibiciones individuales y colectivas, has estado invitada a muchas residencias, es más, ahora acabas de venir de Noruega, por lo que veo. Pero toda esa actividad en torno a los demás, en torno a la gestión, ¿No te conflictúa, no te enfrenta al vos artista, al ser artista? ¿Cómo lo manejás? O sea, sí. ¿Te deja tiempo para pensar en tu propia trayectoria, tu propio trabajo? Sí. Bueno, es difícil. La verdad que hay momentos y momentos del año donde se puede seguir como haciendo obra en sí misma y momentos en donde no. Y hay años que han sido como más exigentes en relación a la gestión cultural que otros. A mí lo que me ayuda mucho es tener como un incentivo para hacer un proyecto de obra. Yo la obra también la pienso como proyecto. Entonces me sirve una invitación para, ya sea una residencia de arte o una exhibición, para armarlo como, porque yo mi obra ya también la pienso como proyecto. Entonces me sirve la fecha. Explica mejor qué significa como proyecto, la palabra como proyecto. Bueno, la pienso en función de un espacio, aunque sea un espacio de galería, o sea, la pienso en función de una fecha, la pienso en función de una problemática que voy a trabajar. Entonces, en función de todos esos parámetros espaciales, temporales y conceptuales, armo un proyecto expositivo para el lugar que sea, ya sea un lugar formal o no. Claro, por ejemplo, veo que en el 2011 hiciste una intervención ahí en la esquina de Vasari, donde había sido tu... Es mi galería. Tu galería, donde vos exhibiste una individual en 2010. Por ejemplo, ¿qué intervención hiciste en el espacio del Centro Medicus en Retiro? Sí, bueno, en Medicus lo que había que intervenir eran las ventanales de toda la fachada que recorre la calle Arroyo y Esmeralda, que da toda la vuelta. Ese, o sea, codo. Era ese codo de fachada externa e interna, ¿no? Y lo que hice fue un trabajo ploteado sobre los vidrios, que es un trabajo textil, pero bueno, llevado un plotter que recorría todo el ventanal e iba a la vez hilando esas ventanas, ¿no? Y generaba un paisaje que se veía de afuera y de adentro con esos tejidos que yo armo en obra concreta, ¿no? Son obras fotográficas intervenidas con hilos y, bueno, llevé esa obra a un material posible para el vidrio, ¿no? Que quedaba como un esmerilado y recorría todo ese ventanal, pero eso es lo que te digo, lo pensé exclusivamente en función de esas medidas, de ese espacio, sitio específico. De ese sitio, sí. Ahora, ¿se veía de igual manera adentro que afuera? Afuera el color era más vibrante y de adentro quedaba como un esmerilado, o sea que de afuera era más transparente y de adentro igual no se veía el exterior, pero entraba luz, la obra dejaba entrar luz a las oficinas, que me parecía importante. Ajá, y veo que no solo viajas mucho a Europa por las invitaciones de distintas residencias y proyectos culturales, por ejemplo, en Río Negro. ¿Qué fue lo de Río Negro? El proyecto Austrocedros. Sí, ahí yo presenté un proyecto de intervención para una plaza, para el Paseo de las Colectividades, al aire libre, que de hecho luego lo doné a la ciudad de Bariloche. y fueron unos miradores para ver el paisaje. De todas maneras, quería comentarte algo de la pregunta anterior, porque es como muy interesante lo que planteas del conflicto del artista gestor cultural. Brevemente te cuento, por un lado me parece que es un tema también a investigar, ¿no? De que los artistas gestores culturales por ahí trabajamos de otra manera y tenemos otro tipo de tiempo y otro tipo de producción a nivel de que compartimos nuestra producción con otro trabajo. Yo de todas maneras nunca dejo de pensar en mi obra, aunque no la esté haciendo. Claro, pero sí. Y a veces es un conflicto también para cómo te ve el otro. O sea, por ejemplo, Burra tomó mucha fuerza como proyecto, creo, y hay gente que piensa que yo dejé de hacer obra. Entonces, bueno, eso es como un conflicto donde por ahí no se te puede ver como que, bueno, seguís siendo artista y haces gestión cultural. O sea, que bueno, también es como... Pero no solo el otro, cualquier otro. La prensa, por ejemplo. Te digo lo que me sucede a mí. Cuando me enfrento, no en el sentido de negativo, sino cuando estoy en relación con alguna persona que hace gestión cultural y es artista, digo, bueno, pero... pensando en algo práctico, la publicación. Uh-huh. Nosotros los que escribimos tenemos muy poco espacio. Ah, bueno, si te publico para Urra, no te voy a publicar, claro, para tu obra. Sí. O sea, hay como una especie de balance que, o sea, yo hago, no sé, las otras personas que escriben, pero que decimos, bueno, Melina, si te dedico un espacio uh-huh. en mi hoja, en mi página... Bueno, te lo dedico a Urra o te lo dedico a tú. O sea, hay una percepción de que no se puede estar en todos lados, a mí. Igual podría ocurrir que uno diga, bueno, me dedico ahora, no sé, me dedico exclusivamente a mi obra o me dedico exclusivamente a Urra. Porque, en mi caso no lo estoy planteando porque no quiero... Porque inclusive sos docente. Estoy dando clases en SEADE. Y me integré este año, que estoy muy contenta, a la cátedra como invitada, no estoy como inscripta, al taller AMASA de la Cátedra de Arquitectura de Arrese y Álvarez de la UBA, que mi idea es también abrir el arte a otros campos y colaborar con otras. Bueno, pero ahí se da arquitectura, diseño, urbanismo, ¿no? Digamos. Bueno, es la cátedra de diseño de arquitectura. Ajá. Así que es como estoy muy contenta de estar trabajando con arquitectos. Estoy haciendo proyectos también relacionados a la arquitectura, pero eso es más con la Fundación Beria. Claro, pero viste que hay una serie de artistas arquitectos, uh-huh. Bedel, Benedit, Testa, por decir los tres, así que me salen en un primer momento. Hay ese cruce entre las dos disciplinas que es bastante... O sea, que vos pronto te tendremos interviniendo arquitecturas. Hicimos un proyecto que no participé yo como artista en un hotel acá cerca, el Hotel Vitrum, con el Estudio de Arquitectura Sasla Varelo, con la fundación que convocamos a Elena Dan, Hernán Paganini y Mimi Laquidara a hacer intervenciones en las habitaciones que quedan en las habitaciones, que fue el año pasado. Y mi idea es no solo con la arquitectura, sino con otras áreas. De hecho, el tema de las residencias está siempre vinculando gente, ¿no? Vinculando profesionales, haciendo intercambios con otros países y creando puentes con otros, ¿no? Con distintas personas. Así que, bueno, es como parte de un poco lo que me gusta hacer, ¿no? Claro, de alguna manera Artes Combinadas pretende lo mismo, libros... arte, abrir a otros espacios, ¿no? Y traer y llevar, digamos. Bueno, por ahora no voy a hacer ninguna residencia, pero nunca se sabe. ¿Qué quiere decir Fundación Beria? No, ¿Es el nombre de tu fundación? Es el nombre, sí, también es un nombre inventado, pero que, bueno, viene un poco de verdad, veridad, pero la sigla podría significar algo, pero después decidí que no. Y, bueno, le agregamos la frase para el desarrollo, la investigación y la difusión del arte y la cultura por un tema de que, bueno, el que quiera leer la frase entera entiende que es una fundación que va a amparar distintos proyectos culturales. Uno de ellos es Urra, pero Urra se dedica al tema de residencias e intercambios. Por ahí hay otros proyectos que van a ser... ¿Y otro proyecto? Y pueden ser seminarios en otras áreas, pueden ser talleres, pueden ser... proyectos expositivos sin fines comerciales. Claro. O sea, como es muy amplio. ¿Te diste cuenta que las dos siglas que usás, Beria y Urra, no tienen un significado en sí? Uh-huh. ¿Te parece una coincidencia o es...? No, fue un poco, porque al final es difícil poner nombres y bueno, los dos tienen que ver con, ¿no? Se relacionan empáticamente con Urra, con el Urra, ya te dije, de la Alegría, Iberia, con el tema de la Verità, y me gusta cómo suenan y bueno, fue como también algo creativo, ¿no? Crear el nombre propio por sí mismo. Sí, ¿no? Claro, porque una vez que lo creas, después te tenés que casar y quedarte casada con ese nombre, que no es un hombre, pero igual por bastante tiempo. Sí. Oíme, viste que vino el alcalde de Berlín, ¿tuviste oportunidad de ver ese trabajo que se inauguró en el Centro Metropolitano de Diseño? No, la verdad que llegué hace 10 días de viaje y estuve como casi sin ver muchas muestras porque dedicada a poner al día el año, sí. Así que no lo vi, pero estuve justo, vengo de Berlín y sé que se está haciendo un proyecto de entre las ciudades y sí. hay artistas, Marula Di Como está involucrada y también le estoy invitando a la residencia. Ella vive en Berlín. Ella está en Berlín, es artista argentina y va a hacer una acción en el contexto de Urra en la residencia de mayo o en sí. Arte Va, porque vamos a tener un pequeño stand también institucional. Así que bueno, es siempre esa vinculación, pero sí voy a ir a ver el... Arte Va pinta bastante institucional. Espero que tengan galerías, porque sé que va a haber un espacio de 700 metros cuadrados... O yo me equivoco, pero bueno, así un espacio curado. El de Andrea Junta, sí. Sí, Dixit, no sé qué Dixit. Pero lo que te quiero decir, también un espacio para pequeñito, ustedes. Pequeñito, el nuestro va a ser un espacio chiquitito, ¿no? Pero nunca estuvimos en Arte Va y estamos como contentos de... Bueno, vamos a mostrarlo un poco lo que hacemos y... Y esto me lleva a preguntarte una cosilla. ¿No ves que la Argentina... En Buenos Aires, por lo menos, todos hacemos todo? ¿No debería la feria ser una feria? Lo dejo como para que lo pensemos entre nosotras y las personas que nos están escuchando. La feria debería ser una feria, la bienal una bienal, una exposición curada por una curadora notable quizá, en una institución. Ni vos ni yo, por supuesto, vendemos obra, pero hay gente que escribe y vende obra, hay gente que pinta y vende obra, hay gente... Digo, parece como que todos... la industria está mezclado con el universo artístico, de una manera más incestuosa que en otros lados. Creo que lo deberíamos pensar, ¿no te parece? Sí, está bien. ¿Está bien? Bien. Bueno, muchas gracias, Melina Berkenbach, por la visita. Entonces, entren a www.urraurra.com.ar para ver si... La convocatoria está para artistas argentinos que viven en Argentina, cierra el 15 de abril. Dale. Así que son artistas argentinos que viven en Argentina, van a concursar para... Vamos a elegir a uno. A Basilea. Para ir a Basilea 3 meses. Gracias, Victoria. Gracias a vos. Desde Buenos Aires, Radio Palermo. Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo. ¿Sabías que en los bosques de Palermo no hay ningún lobo, pero sí hay una estatua de Caperucita Roja? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco que trabaja para las pymes? Ya conocés tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Todo ser humano es un artista. La revolución somos nosotros. Defender la naturaleza. Estos son algunos de los pensamientos del revolucionario artista alemán Joseph Beuys. Fundación Proa presenta la más completa retrospectiva con más de 100 obras, esculturas, dibujos y videos. Toda la información en la web proa.org o al 4104.000. Desde el 22 de marzo, de martes a domingos, de 11 a 19 horas, en Avenida Pedro de Mendoza, 1929, La Boca, con el auspicio de Tenaris, Organización Techint. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Es para todos. I know all there is to do. escucho The Crying Game de Boy George y me acuerdo del querido Sergio Avelo y seguimos. Fui a ver la muestra de Fernando García del Molino en el Museo Fernández Blanco. La muestra se llama Retratos para una identidad. Fernando García del Molino, 1813-1899. Es un artista menos conocido para el público de hoy que Prilidiano Pueyrredón. Sin embargo, Molino precede a Pueyrredón. Pueyrredón ha trabajado sobre material de Molino, de García del Molino. La muestra es muy importante como investigación y también la exhibición está muy bien armada. Probablemente muchos no siempre pensemos en Pueyrredón, en Morel, Pueyrredón, saltamos así y no nos acordamos de García del Molino, que es contemporáneo de Carlos Morel. Probablemente muchos lo hayan escondido en un momento a propósito y después por desidia, porque él ha sido llamado el pintor de la Federación, o sea, de la etapa rosista de 1829 a 1852. Esta muestra es un esfuerzo del Museo Fernández Blanco, el Museo Pueyrredón y muchas entidades de Ciudad de Buenos Aires y del municipio de San Isidro, el Museo Histórico Nacional, etcétera, colecciones privadas, colecciones públicas. Claro, está toda la iconografía rosista en esta muestra, incluyendo banderas de batallas, incluyendo vasos, pequeños retratos, una pintura de rosas de cuerpo entero. Es interesantísimo como rescate de un momento de la pintura de la Argentina. Fernando García del Molino, hijo de españoles, nació en Santiago de Chile, pero vino de pequeño, y realmente pintor de la Federación fue uno de los motes que se le puso. Pagano escribió sobre él y en el registro del Museo Nacional de Bellas Artes hay unas hojas dedicadas a él, pero no creo recordar su obra en exhibición. De todos modos, todas las obras de arte argentino no están en exhibición ahora en el Museo Nacional de Bellas Artes, que no sabemos por qué no terminan de inaugurar esa remodelación que hicieron del primer piso. Así que muy interesante, los curadores permanentes y curadores invitados: Patricio López Méndez, Gustavo Tudisco, Lía Munilla La Casa, Marcelo Marino, fueron los que armaron esta investigación y esta muestra sobre García del Molino, Retratos para una identidad. Es muy gracioso porque inclusive hay un cuadro, por ejemplo, del retrato de Martín Iraola Esnaola, hecho por García del Molino en 1840 y después en 1850, alrededor de 18, por Pueyrredón. O sea, se trabajan los mismos temas. La Manuelita se llamaba, la hija de Rosas, está prácticamente, de Prilidiano Pueyrredón, está prácticamente tomada de otra pintura de García del Molino: la pose, el abanico, el rodete, en fin, está tomada del retrato de Felisa Bellido. Pareciera. Es curioso. Es interesantísima, hay que verla, así nos desarmamos todos. Como les dije antes, este es solo un aperitivo. Vayan ustedes y vean. En el Fernández Blanco. Vivir el arte y vivir con arte. Al menos los próximos 60 minutos. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. Como ya mencioné en otras ocasiones, he obtenido el beneficio de mecenazgo cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para una investigación sobre artistas mujeres del siglo XX. Al mencionarlas, busco siempre un anclaje con la actualidad. Así, cuando hablé de Lola Mora hace varios programas, señalé el emplazamiento de sus esculturas en la fachada del Congreso, en la frente al Congreso. Cuando hablé de Josefina Oliver en el Palais de Glass, hablé de Josefina Oliver es porque hay una muestra en el Palais de Glass que recomiendo con mucho entusiasmo. Josefina Oliver, fotógrafa, escritora, etcétera. Hablé de Aida Carballo por las donaciones que están en el Museo Nacional de Bellas Artes y por la muestra que hay en UADE. Sara Facio por el fotolibro latinoamericano y porque retrató a Cortázar, que nos, del cual hablamos la vez pasada. Ahora quiero hablar de Gente. ¿Y por qué quiero hablar de Gente? No solo porque está entre mis personajes estudiados, sino porque el Centro Virtual de Arte Argentino, cuya curadora es Adriana Lauría, con Enrique Llambías como su webmaster, acaba de difundir las nuevas páginas dedicadas a Eugenia Krenovich, Gente, 1905-1990. Ella fue la primera artista argentina en abrazar la abstracción. Estudió filosofía y letras en la UBA, y ella en las ilustraciones de poemas en 1932 para la revista del Centro de Estudiantes se aprecia su mirada moderna. Su temprano interés por el arte se cimentó en Chile, donde asistió a la Academia de Bellas Artes, dirigida ahí por Hernán Gasmuri, alumno de André Lotte en París, que la introdujo al postcubismo. Desde 1937, subrayan, realiza pinturas, objetos, relieves, obras sobre papel y tapices que confirman su adhesión a la abstracción geométrica, a la abstracción libre. Luego alterna entre la figuración y la abstracción. Pero, tras su casamiento con Juan del Prete, el artista Juan del Prete, Gente cuida más la carrera del esposo, relegando su propio camino y se coloca en segundo plano. Era natural, obviamente, en ese momento que podemos esperar. Pero, por suerte, por obras como la de Adriana Lauría, de Rescate, su obra está siendo mostrada y revalorizada en los últimos años. Ella representó a la Argentina en la Bienal de San Pablo en 1957, mereció una medalla en la Exposición Internacional de Bruselas en 1958, Proa la incluyó en su reseña de abstracción geométrica del Río de la Plata, o de arte abstracto en el Río de la Plata, y hace poco también hubo una muestra, hace poco, varios años, de Gente con Lidi Prati en Malva. Toda una aventura para una persona que nació en 1905 en estas pampas, y que creo yo que nació en la provincia de Entre Ríos, dentro de una familia que había llegado de Europa Oriental huyendo de los pogroms, y llegó a las colonias del barón Hirsch. Por eso digo, toda una aventura para una mujer pionera de la abstracción en la Argentina. One day soon I'm gonna tell the moon about the crying. El otro día, cuando salí de acá, ahora está a punto de llover, me parece, pero el otro día cuando salí de acá, el jueves pasado, que nuestro programa va de 18 a 19 horas, llovía cántaros. Un alma caritativa que estaba con auto me llevó a Malva, donde inauguraba la muestra de las donaciones de Garavito y también una muestra curada por Lux Lindner. Como saben, termina el programa ahora, pero estamos en Twitter, @artescombinadas, y en Facebook, donde nuestra community manager cuelga después de unos días cada programa, y está haciendo un gran trabajo, está poniendo fotitos, está poniendo comentarios para que ustedes se vayan guiando, pueden escuchar el programa, pueden repasarlo. Tenemos un mail, artescombinadasradio@gmail.com. Muchas gracias por todo, soy Victoria Berlichak, los espero el próximo jueves 18 horas a 19. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. Experiencias sensoriales en un encuentro de una hora semanal.